Hola, buenos días. Estamos haciendo una prueba de grabación con los micrófonos directos de la Zoom H5, que es una grabadora que tiene dos micrófonos que graban en estéreo. Están cruzados, lo que se llama XY, para que el efecto estéreo sea apreciable. Bueno, ahora mismo estamos sujetando la grabadora cerca de la boca y ahora la vamos a poner hacia la derecha, derecha, derecha, derecha. Por lo tanto, estará grabando por el canal izquierdo probablemente. Y yo ahora la voy a mover al centro. Estoy en el centro otra vez. Y voy a mover la grabadora hacia la izquierda. Con lo cual estará grabando ahora por el canal derecho preferentemente. Volvemos otra vez al centro. Y ahora estamos grabando nuevamente por los dos canales. Muy bien, pues esto simplemente es una prueba. Estamos viendo a ver si se mete algún ruido de fondo o si satura. Estábamos con la espumita que trae la grabadora para evitar el popeo, aunque es posible que alguna P explosiva se introduzca. Muy bien, pues lo vamos a dejar ahí con un pequeño silencio para ver qué tal. Muy bien, pues hasta luego.